Silvia, ¿cómo te va? Buenos días, gusto saludarte. Pato Lobos aquí en Radio Encuentro de Viedma. ¿Cómo andás? Buen día. Buenos días, Pato. Para mí también un gusto. Esta vez desde la comarca andina, Bariloche. Bueno, evidentemente la zona andina ha sido y es el epicentro de una situación brutal que se produce en democracia, como es la desaparición del joven Santiago Maldonado en manos de gendarmería, que configura una desaparición forzada de personas por razones políticas, en manos de fuerzas de seguridad y en democracia. Situación de extrema gravedad, si las hay, que rápidamente ha llevado al Comité de Desaparición de Personas de Naciones Unidas a exigir al gobierno argentino la inmediata aparición con vida de Santiago. Ha llamado la atención justamente, Silvia, ¿no?, la rapidez con que Naciones Unidas ha actuado en este tema, ¿no? Y porque se configuran todas las condiciones de esta figura realmente penosa que ofende a la humanidad, ¿no? Decimos que son crímenes de lesa humanidad porque el Estado recurre a un uso discrecional de la fuerza contra los propios ciudadanos de su pueblo. Y en el día de ayer hemos presentado, los diputados de mi bloque, junto con otros diputados más, un planteo en la Cámara de Diputados pidiendo la presencia inmediata de la ministra Bullrich para dar las explicaciones del caso, porque además su jefe de gabinete, Pablo Nocetti, dijo en declaraciones públicas que iban a generar cualquier tipo de operativos, aún sin orden judicial, para detener a todas las personas que estuvieran cercanas o vinculadas o apoyando al pull-off de Cusamen. Y esto ha generado además en toda la región una escala represiva y despliegues de servicios de inteligencia que realmente es inconcebible, es desproporcionado, es un despliegue que no se entiende. Aparecen autos de gendarmería frente a las casas de personas de la región que han concurrido a alguna movilización, alguna marcha de apoyo, o sencillamente se han expresado en apoyo a la comunidad con camionetas de gendarmería sacando fotos de forma intimidatoria. O sea, hay un despliegue represivo inusitado y responsabilidad absoluta y directa de la ministra Patricia Bullrich como ministra de Seguridad de la Nación por ser quien ordenó el operativo de gendarmería. Está. Mencionaste a Nocetti, un personaje con triste pasado, ¿no?, y con antecedentes vinculados inclusive a la defensa de represores de la última dictadura militar. Ese señor es el segundo en la línea de mando allí en la Secretaría de Seguridad, ¿no?, en el Ministerio de Seguridad. Bueno, son gestos importantísimos que está dando este gobierno nacional. Es una especie de piedra libre para generar formas represivas absolutamente ilegales, discrecionales, y que además, bueno, pueden generar situaciones gravísimas, como es el caso de un joven que, por acompañar, por adherir, por apoyar el reclamo de una comunidad que además no estaba ni siquiera por orden judicial siendo desalojada. Fíjense cómo es el relato de los hechos. Hubo una orden del juez federal de Esquel de desalojar, de despejar la Ruta 40. Para eso convocó a distintos escuadrones de gendarmería, 4 o 5, que llenaron la zona como un hormiguero y controlaron previamente quién ingresaba y salía por todas las rutas vinculadas a la región. Ese operativo llega hasta el lugar donde vive la comunidad e incendian este, las viviendas y pertenencias del pueblo mapuche, que no tenía absolutamente nada que ver con el origen supuestamente del operativo ordenado por el juez Otranto. Claro, porque el operativo era despejar la, era despejar la ruta 40, ese era el operativo, ¿no? Totalmente, totalmente. Y quiero además recordar que esto se produce al día siguiente, que en Bariloche, en una audiencia en la cual el juez federal de Bariloche debía tomar una decisión respecto a la excarcelación de Facundo Huala, detenido en virtud de un pedido de extradición del gobierno chileno, en ese momento se suscita una brutal represión en las puertas del juzgado, por el cual son detenidas 9 personas por en manos de la policía aeroportuaria. Bueno, esta situación ocurre el día 31. Sí. Al día siguiente, día primero, se da todo este operativo represivo, desbordado, en Cusamen, de lo cual una de las consecuencias, la más grave, la que realmente nos moviliza y tiene de pie a muchísimas ciudades en la Argentina, es la desaparición de un joven bahiense que estaba en ese momento acompañando, apoyando a la comunidad, ¿no? Claro, que es la gran preocupación y motivo de movilizaciones y de marchas en todo el país, ¿no? Silvia, en este momento estás en la zona andina, vos allí por Bariloche, en esa región. Así es, así es. Ajá, sí, digo, el objetivo es seguir de cerca todo lo que está ocurriendo allí, ¿no? Sí, seguramente hoy en Esquel, bueno, por otras denuncias, no quiero aburrir con el tema jurídico, pero bueno, hubo 4 habeas corpus presentados, hubo denuncias penales presentadas contra la actuación de Gendarmería. Hoy hay una audiencia muy importante en Esquel. Va a haber presencia de figuras también nacionales que están siguiendo muy de cerca y con mucho cuidado tanto la recolección de datos como la actuación en la investigación. Y bueno, por eso voy a estar seguramente por lo menos unas horas más en la región. Ajá, bueno. Bueno, vamos a tenerte a mano entonces como para cualquier consulta respecto a alguna novedad que se pueda ir produciendo por allí y de la gestión que ustedes, ¿no?, legisladores y tengo entendido también organismos de derechos humanos, creo que el CELS está también por allí constituido. Sí, está trabajando muy activamente y está en coordinación con todos los demás actores. Bueno, así que bueno, poder estar en contacto para tener información de primera mano. Me parece que ayuda y mucho que todos nos enteremos lo que está ocurriendo, porque entre otras cosas lo que intentan hacer, me parece, Silvia, es tender un manto así de olvido de todo lo que ocurre, o sea, reprimir sin que nadie se entere, ¿no? Que es el bloqueo informativo que están haciendo en muchos casos, ¿no? Sí, Pato, yo quiero hacer una vinculación para que las personas que tienen todavía una búsqueda de información certera puedan entender que en el día de ayer lo más grave que ha ocurrido a la Argentina para el mundo ha sido la desaparición forzada de este joven. Sin embargo, todas las tapas de los medios anunciaban la detención de una persona vinculada a unos containers, a un prófugo de la justicia, además vinculado como cuñado de debido, etcétera. Sí, sí. Pero más allá de esto, ayer fue un show informativo para ocultar esta situación de gravedad que está siendo denunciada por Naciones Unidas. Sí. Es más o menos como cuando todo el mundo denunciaba en los Panama Papers que la figura más complicada en el mundo era nuestro presidente Macri y en la Argentina estaban utilizando cualquier otra información para tapar esta situación que era gravísima. Claro, bueno, de paso criminalizan el reclamo de las comunidades indígenas y protegen, porque vos lo conocés muy bien, a las grandes corporaciones, a los multimillonarios que pretenden, ya se han quedado con muchas tierras, pero pretenden seguir apropiándose de tierras de los pueblos originarios en aquella zona, ¿no? Bueno, vale la pena recordar que estamos hablando de un territorio, como mínimo en litigio, un territorio que reclaman por derecho ancestral diversas comunidades originarias. Claro. Una parte de esas tierras, bueno, todas estas tierras son ocupadas por Benetton, ¿no? El multimillonario italiano que tiene estas tierras y su industria textil como mascarada de un ambicioso proyecto de acumulación de recursos, no solamente de textiles ni de tierras. Uh-huh. Bueno, hay una parte de ese territorio que ya fue reivindicado, que yo participé inclusive cuando se pudo entregar el informe avalado ya por el INAI, que es la comunidad Rosa Leleque. Uh-huh. Bueno, allí esa comunidad pudo resguardar su territorio, pero hay litigio en todo el resto de las tierras que Benetton argumenta que son suyas o que supuestamente adquirió bajo derecho, ¿no? Claro que sí.